con Yanina Silvestre. Yanina Antonella Silvestre, digo bien. Hola, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Sí, decís muy bien, Yanina Antonella Silvestre. Bueno, mira, ahora te saluda mi compañera y ¿cómo se dice? Y tocaya. Tocaya, ahí está Antonella Tamay. Sí, buenas tardes, Yanina. ¿Cómo estás? Antonella te ¿qué saluda. Tal? ¿Cómo te va, Antonella? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Yanni, vos sabés que tenemos una inquietud, digamos, porque, bueno, muchas veces se habla de ciencias, de pseudociencias, de algunos avances que hay de pseudociencias sobre el campo de la medicina. Y bueno, esta semana nos enteramos de que el gobierno estadounidense va a reconocer al Reiki, que es una actividad con la que tenés que ver, como medicina complementaria, lo reconoce el gobierno de los Estados Unidos. ¿Estás enterada de esto? ¿Estás interiorizada? Había estado hace un tiempo, creo que daba vuelta la noticia por las redes sociales y la estuve mirando, sí. Y sí, por supuesto que obviamente coincido completamente con este gobierno. Esa noticia. Con este gobierno de los Estados Unidos, no, con la noticia, está bien. No, para nada, con Estados Unidos para nada. Pero, Yanni, sí, sí. Es cierto que hay mucho debate acerca de la cosa, de las pseudociencias, como muchos les dicen, pero el Reiki, ¿cómo lo podemos anotar? ¿O qué es, a fin de cuentas? El Reiki, a fin de cuentas, es canalización de energía universal. Entendiendo que las personas somos todas una, digamos, unidas con el universo, que no somos seres aislados, que somos seres que pensamos, sentimos, entonces, y tenemos emociones, y a veces dependiendo de las situaciones que cada persona esté atravesando, hay emociones que quedan como trabadas en el cuerpo, ¿viste? Hay veces que uno entra a un lugar y enseguida empieza como a doler la cabeza o se siente incómodo y raro. Bueno, eso sería como poder sentir las energías que no están vibrando en la misma sintonía que uno está teniendo, ¿no? Entonces, como terapeuta holístico, lo que se hace es canalizar, digamos, esas energías para ayudar a la persona a que si tiene, digamos, alguna emoción o algún bloqueo energético, se le puede ayudar a destrabar. Muy bien, muy bien. Es bastante sencillo, por lo menos para mí, Antonella, ¿vos qué, cómo lo ves? Le pregunto a mi compañera ahora. A la colega, sí, a la compañera colega. Sí, así es. Y entiendo también que, digamos, uno puede canalizar esa energía con la asistencia, la ayuda de, podemos decir, un terapeuta de Reiki, que practica Reiki, entendiéndolo esto como una terapia complementaria, o puede también desarrollar, aprender, incorporar ciertas herramientas para uno mismo tratar de canalizar esa energía, ¿digo bien? Podemos canalizarlo cualquier persona que esté dispuesta a hacerlo, o que sienta poder hacerlo. Sí, a mí me inició, digamos, una maestra en Reiki, son distintos bien. Niveles. Yo no soy maestra, soy terapeuta, digamos, canalizo energía, pero no enseño y no puedo transmitir esa energía a otras personas, pero sí hay maestros que lo hacen. Y puede ser cualquier persona, hasta a veces se les enseña a los niños para que puedan canalizar también energía, ¿no? Muy bien. Perdón, iba a decir algo que por ahí es fundamental y que toda estas terapias complementarias, y son bien llamadas complementarias porque no suplen la medicina convencional, porque, digamos, yo no puedo hacer un diagnóstico de una persona respecto de una enfermedad que tenga, pero sí puedo ayudarla a desbloquear esa emoción que le puede llegar a generar ese síntoma. Muy bien. ¿Sí? Ahí sería está. Como esa la explicación. Y esto tiene que ver con toda energía cuántica y de vibración. Muy bien. Yanina, yo sabés que iba a ir para ese lado justamente, pero por un costado que por ahí muchos y muchas nos estamos preguntando, muchas veces oímos hablar del Reiki, sabemos que tiene que ver con la disciplina, con el manejo de la energía, pero bueno, yo por ejemplo, no sé, yo soy musulmán, con el debido respeto, ¿eso interfiere en algo con el Reiki o es, no, si soy de otra comunidad? En cuanto a religión, sí, respecto sí, sí. a las religiones, no interfiere, porque en realidad la energía, digamos, está en todos lados y fluye o no fluye en todos lados, digamos. Tiene que ver, digamos, si bien cuando se practica o se transmite esta enseñanza de Reiki, se habla de un dios. Ese dios no tiene que ser entendido como el dios occidental cristiano o apostólico romano que nos han transmitido nuestra cultura occidental, sino que es como ponerle el nombre que uno quiera, ¿no? Es como el cosmos, universo, la dios, naturaleza, lo que fuera, ¿no? Entonces es energía, rey significa universo y ki es energía vital que todos necesitamos para vivir. Claro. Claro, o sea que está más allá de cualquier diferencia, de cualquier creencia religiosa, digamos, el Reiki funciona más allá de mis credos religiosos y de los que, de la persona que me está ayudando a ese transcurrir de la energía. Yanina, lo entiendo bien, pero digamos, o sea, no tengo que creer específicamente en algo para que me funcione el Reiki. No. Se siente. A veces me preguntan, porque cuando hago Reiki a otras personas, se puede hacer a distancia también Reiki, ¿no? Con las aplicaciones del símbolo necesarios para hacer a distancia. Recuerdo, digamos, lo pongo en un caso práctico porque estaba haciendo Reiki y recuerdo llamarla a la persona y decirle, digamos, a distancia, decirle, materna sin culpa, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo pudiste sentir eso? Es ahí, digamos, entra la cuestión de creer en las energías que no siempre son visibles, porque, digamos, son miles de átomos que se mueven todo el tiempo y que no están a nuestra, digamos, no es materia tangible. Entonces, simplemente a veces se siente, ¿no? Y el paciente siente lo mismo. Muy bien. Siente muy bien. Vibración en distintas partes del cuerpo, o más calor, o a veces siente frío, o a veces siente calma, dependiendo de cada persona que se aplique Reiki. Y de su condición en ese momento. No sé, Antonella, si querías preguntar vos. Sí, justamente quería hacer una consulta que surge de la escucha de todo lo que nos está comentando Yanina. En función de qué se trata de la energía de la otra persona, ¿no? Y como terapeuta uno ayuda a canalizar y a liberar esas emociones. Más allá de que no depende de las creencias, de las religiones, como decíamos, la persona ¿debería solicitarlo en virtud de que se trata de su propia energía, digamos, la que estaría en juego, o puede que ni siquiera se entere, no esté al tanto de que alguien le está practicando esa canalización? No, como terapeutas responsables, digamos, no significa que no se pueda hacer. Uh-huh. No debería, digamos, por respeto a la persona, ¿no? Siempre que se aplica Reiki tiene que ser con el consentimiento de la persona, si no sería obligado. Es como en la medicina tradicional, es obligar a alguien a tomar algo si no quiere tomarlo, ¿no? El médico, por ejemplo, lo prescribe y después uno elige tomarlo o no tomarlo, digamos, ¿no? Siempre claro. Está en la decisión del paciente o de la persona que solicita la terapia. Hacerlo, recibirlo o no recibirlo, uno a veces sugiere, digamos, ¿no? Porque claro, sabe que claro. Ayuda. Bueno, ahora volviendo al particular sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos o de las autoridades de salud de aquel país norteño, de reconocer al Reiki como medicina complementaria y con la mirada puesta en personas que están recibiendo algún tratamiento médico. ¿No hay una superposición ahí? ¿No hay...? ¿No hay como un choque o puedo recibir Reiki para sentirme mejor más allá del tratamiento que esté recibiendo? No, no, son por eso son totalmente complementarias. Una cosa no anula a la otra. Sí, lo que digamos hay que como tener presente en esta cuestión es que dentro de la medicina tradicional, no sé, por ejemplo, nos duele mucho el hígado y uno vive descompuesto con dolor en el hígado y uno va al médico y le receta una pastilla, un medicamento, lo toma y suprime el síntoma. Siempre, claro. Digamos, desde esta visión más holística del ser, se entiende que va a volver ese dolor si lo que no se trata es la causa emocional, porque en realidad el síntoma es como una luz que nos enciende el cuerpo para avisarnos que hay algo emocional a trabajar. Ahí está. Entonces, está bien que, digamos, la medicina tradicional alivia el dolor, digamos, en lo inmediato, uh-huh. Y la medicina, digamos, las terapias alternativas, lo que harían es como ayudar a largo plazo, ¿no? Claro, claro. Y además aliviar en alguna medida también ese proceso de curación, si no entiendo mal. Yanina, sí, totalmente. ¿Hace cuánto tiempo que estás practicando Reiki, recibiendo instrucción o impartiendo los beneficios del Reiki? Tuve una formación de 2 años, que la terminé en noviembre del año pasado. El primer año fue, digamos, acá. Mi maestra fue Aixa Vázquez, merece nombrarla, y porque por una cuestión de agradecimiento, tuve un primer nivel de terapeuta holístico que se me transmitió Reiki, flores de Bach, registros akáshicos, que son otras terapias alternativas también a tener en cuenta, y en general, cuando yo atiendo a las personas, me gusta hacer como un combo de todo, no solamente reducirlo a Reiki, pero bueno, son varias las terapias alternativas a tener en cuenta, color terapia, aromaterapia, cómo un aroma a veces nos puede cambiar hasta el humor del día, si venimos medio enojados y olemos algo, y cómo por lo menos en ese instante nos sentimos como mejor. Y después, el segundo año, tuve formación en biodecodificación y numerología. Muy bien, muy bien. Para mí es bastante esclarecedor todo esto, Yanina, sobre la cuestión esta, que no era un fantasma, pero que va y viene por ahí uno y viene escuchando del Reiki hace rato. Lo cierto es que si yo voy, por ejemplo, y vos me vas a dar una sesión y yo te cuento, viste que tengo estos problemas, que no sé, me dieron esto para tomar. ¿Vos que me podés orientar, me podés decir, mirá, hace así, o no tomes eso? No, jamás diría que si hay una prescripción médica de un médico profesional, jamás le diría a alguien que deje de tomar esa medicación y que solamente se haga Reiki. Lo digo porque un paciente que tiene cáncer y que, digamos, el médico le prescribe hacerse quimioterapia, no se me ocurriría, porque simplemente no soy profesional de medicina, decirle que no se haga quimio, pero sí buscarle el fundamento o la causa de por qué le dio cáncer en determinado lugar, en los pulmones, y no le dio cáncer, no sé, de próstata, por ejemplo, ¿no? En el caso de un hombre. Sí lo guiaría en ese sentido y ayudarlo a buscar la causa. ¿Por qué? Porque a veces entender la causa del síntoma que estamos teniendo ayuda a lo que se llama a integrar esa causa y comprendernos, porque en realidad también es entender que uno no vive siempre bien, uno no está todo el tiempo bien, y que uno también tiene adentro monstruos. Yo le llamo monstruos, otras personas pueden decirle, no sé, un lado como más oscuro, ¿no? Y que negarlo tampoco da una solución, sino más bien es integrarlo y comprender por qué estamos teniendo esa enfermedad. Ayuda, digamos, a ir sanando, y en muchos casos, digamos, hay casos concretos, digamos, de personas que se les ha reducido tumores. En mi caso, yo como terapeuta no le diría que se deje de hacer quimio, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O sea, no es, no está en tu expertise, no es tu área, digamos. No, claro, claro. Hay un, no. Sería casi mala praxis, digamos, si tuviésemos la posibilidad de hacer que nos hagan un juicio de mala praxis, ¿no? Claro, claro. Ahí está. Bueno, en todo caso, entendemos que es un trabajo, una terapia paralela, complementaria, como bien aclara este reconocimiento en Estados Unidos sobre el Reiki, que dice medicina complementaria. Bueno, nos has desasnado, pero muchísimo, Yanina, la verdad es que es muy esclarecedor, así la facilidad también con la que nos contaste, de tú a tú, algunas particularidades de esta disciplina. Y bueno, ahora estoy interesadísimo en saber si, en saber cómo bueno, me va ya a ir. Ya tienen el contacto. Será cuestión ahora de probar, a ver cómo uno desbloquea la energía. Exactamente. Yanina, mientras tanto, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por robarte un pedacito de tu tarde para la siesta que no fue. Y bueno, si te queda algo por decir, crees que hay alguna otra parte del mensaje o quedó algo en el tintero y querés aprovechar, tenés el micrófono a tu disposición. Primero, gracias por interesarse. No todo el mundo, digamos, está como o lo tiene como la nebulosa, pero no sabe a dónde recurrir para estas cosas. Y lo segundo que sí digo y que siempre me parece importante resaltar es que a veces las enfermedades que uno tiene se originan por estar o preocupados por el futuro o tristes por el pasado, y nos olvidamos de agradecer las pequeñas cosas que tenemos en nuestra cotidianidad, en el aquí y ahora. Entonces, no estoy exenta, y hay veces que uno se levanta y está como omnibulado y cansado y demás. Entonces, ahí es cuando pongo un freno y agradezco que tuve una familia, agradezco que me pude levantar, agradezco el día, agradezco el sol, y esas pequeñas acciones tan chiquititas como el agradecer nos van alivianando también el pesar cotidiano, ¿no? Claro, claro. Simplemente. Es muy sencillo, pero muchas veces estamos medio como tapados. Cuesta ponerlo en práctica. Así que claro, sí, definitivamente. Sí, cuesta. Yo lo sé que cuesta, porque inclusive a una también, digamos, que soy terapeuta y que estoy en el tema, cuesta, pero a veces es un minuto simplemente agradecer lo poquito que uno tiene o lo mucho que uno tenga, ¿no? Sí, dependiendo de la mirada que hay que tener cada día. Yanina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buen resto de la jornada, Yanina. Igualmente. Estábamos hablando con Yanina Silvestre. Antonella, ¿qué te pareció? Me dejó pensando sobre todo esto último que decía, ¿no? Por ahí en la vorágine del día a día, todo el trajín del trabajo, la familia, ir y venir, el estrés que supone también la...